Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Puedes escucharnos cada 15 días en www.cabezasdetormenta.org. También a través de la frecuencia modulada de Radio Almaina, de Radio Topo, de Radio Malva, Radio Bala y Radio Mutan, y en el portal de Radio Ela y Agora Sol. Pasen y disfruten. Valle del Cas, Vallecas. Hoy dedicamos nuestro programa a hablar con proyectos y vecinos de este barrio del sur de Madrid, un barrio de clase obrera con la mayor tasa de paro de la ciudad, 10 puntos por encima de la media regional, el distrito con menos centros de salud por habitante y mayor polución en 2013, un barrio construido por inmigrantes que ahora alberga uno de los índices de inmigración más altos de Madrid, un barrio frontera en la ciudad que no tiene corazón. Mira, lo del Valle del Cas era un mito histórico que no estaba documentado y demás, y en el que la única referencia que yo en los años 70 teníamos era había un grupo de montaña que estaba por Pedro Labor y se llamaba Valle del Cas. Y a partir de ahí pudimos hacer unas reflexiones y entonces a partir de jugando con la V y la K se hizo una simbología que se vendía muchísimas, vendíamos las chapas, miles de chapas, ya que con la U y la K, el Vallecas nuestro con la U y la K. Y entonces fíjate que tendría, aquello trascendería, que la policía en su momento incluso pensó que lo del CAS venía por la coordinadora Versalles socialista. Y entonces hubo algunos artículos incluso en prensa que decíamos que era la plantación de HB en Vallecas y demás. Y era curioso porque yo no sé, fíjate, no sé si fue el periódico El País o algún periódico que llegó a reflejar que era la incidencia de CAS en Vallecas y demás. Eran nosotros que éramos el Valle del Cas, por eso del mito ese de Vallecas, del Valle del Cas y demás. Kettles and warm with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodle, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. El equipo itinerante de Cabezas de Tormenta se ha trasladado hasta Vallecas para hablar con Dani de la Pa Vallecas. Ayer mismo anunciasteis la entrada, la recuperación de un nuevo edificio para personas que no tienen vivienda digna. Sí, pues vamos, lo que hacemos ahí en obra social sobre todo es intentar dar una respuesta a la necesidad de la gente, porque la gente no tiene medios para pagarse un alquiler, para tener una vivienda, y al final lo que nos queda es recuperar las viviendas que tienen los bancos vacías, que están ahí, que no sirven para nada. En este caso es de la Sareb, del Banco Malo. Entonces, bueno, también consideramos que ya son unas casas que las hemos pagado con los impuestos de todas las personas que vivimos en el Estado. Y consideramos que esas casas son nuestras, que se tienen que utilizar para lo que son las casas, para que viva la gente, no para que especulen los fondos de inversión. ¿No es la primera vez que entráis en un edificio? No, este ya es el cuarto edificio que tomamos aquí en Vallecas, y luego aparte hemos recuperado también viviendas así individuales, dependiendo un poco de la necesidad de la gente y bueno, de lo que se le ocurre, porque esto también de lo que se trata es de apoyo mutuo, no somos nosotros los que abrimos la puerta y les decimos, venga, ya tenéis vuestra vivienda, sino lo que queremos es que la gente se implique, apoye a otras personas y que esas personas pues te ayuden a recuperar una vivienda. ¿Qué tipo de problemas de vivienda tiene la gente aquí en Vallecas? ¿Qué tipo de casos os llegan fundamentalmente? Pues al principio de la crisis venía sobre todo mucha gente con hipotecas. Ahora ya hay, lo que más llega sobre todo es de vivienda pública, de que pertenecían al ayuntamiento o a la comunidad, al IBIMA y a la MV, pero que ahora se están deshaciendo de estas viviendas, las están vendiendo ahí a fondos de inversión. Y esto es lo que hacen inmediatamente, es subir el alquiler a unas personas que se supone que tenían un alquiler bajo porque no tenían ingresos suficientes para acceder a una vivienda. Y luego también viene bastante gente con problemas ya con alquiler, pero bueno, ahí en el alquiler siempre somos un poco más cuidadosos porque bueno, hay vecinos del barrio que a lo mejor son propietarios de una o dos viviendas más aparte de la que tienen y bueno, tampoco queremos enfrentarnos a los vecinos del barrio, a los que bueno, con su trabajo y su esfuerzo han conseguido tener un pequeño patrimonio, y entonces ahí siempre tenemos un poco más de cuidado, ¿no? Intentamos hablar con ellos, negociar para facilitar la salida de estas personas mientras conseguimos encontrar una solución. ¿Cuáles son un poco los pasos que se dan, el protocolo que se activa cuando alguien llega a la Asamblea de Pa Vallecas con un problema de vivienda? Sí, pues en principio, bueno, lo que se intenta explicar sobre todo, que esto es apoyo mutuo, entonces lo que se le intenta decir a la gente es que ellos se tienen que implicar, que es su problema, y que si ellos no se implican, pues el resto de la asamblea tampoco se va a meter ahí a saco con sus problemas. Lo que se les dice sobre todo, porque el tema judicial está todo bastante bien atado para los propietarios y es bastante complicado, o sea, nos permite dilatar los procesos, pero sabemos que al final, como la ley está hecha para ellos, no hay posibilidad de pararlo de esa manera. Entonces, lo que le decimos a la gente y cómo funciona la PA fundamentalmente es a base de presión en los bancos, a los fondos buitres, la Zora, Cibera, a Cibeles y lo que se le dice es eso, que la manera de solucionar el problema, porque la experiencia lo que nos ha enseñado, es a base de presionar y obligar a la otra parte a sentarse y a firmar un acuerdo que sea satisfactorio para todos, o por lo menos para nosotros, claro. Me has estado comentando un poco las problemáticas que surgen para la gente que ya tiene una vivienda pero que no puede seguir pagándola, ya sea una hipoteca o ya sea un alquiler, pero también son muchos los jóvenes que directamente nunca han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿También os llegan ese tipo de casos? Sí, hace como más o menos unos 6 meses llegaron aquí un grupo de chavales, vamos, con bastantes inquietudes y que querían ahí apoyar a la PA, ver cómo funcionábamos. Y bueno, en principio les gustó la manera que hacíamos las cosas y ellos ya tenían así como en mente de un proyecto de vivienda común para la gente joven del barrio, que claro, con un 50% de paro que hay a nivel estatal, que probablemente en Vallecas sea más alto, no tienen ninguna posibilidad de salir de casa de sus padres, ¿no? Y de empezar un proyecto vital que te permita desarrollarte como persona. Entonces, ellos estuvieron viendo la problemática, decidieron hacer un grupo de jóvenes y ahora están ahí intentando sacar adelante el proyecto y a ver si para la primera mitad de este año conseguimos recuperar otro bloque, y que en este caso sería para, en principio, para la gente joven del barrio, pero vamos, creemos que tampoco hay ningún problema porque otra persona con quien tenga necesidades, una familia, pueda entrar ahí también. Pero vamos, es como también reivindicar que las personas jóvenes sin familia pues también tienen derecho a una vivienda, que es fundamentalmente lo que hacemos en la PA, intentar ahí o lo que queremos conseguir es que los poderes públicos garanticen el acceso a la vivienda a todas las personas, que no sea un bien de que se pueda comerciar con él y gente se pueda hacer inmensamente rica, mientras que los demás nos tenemos que prácticamente quedar viviendo en la calle. Me estás comentando unos cuantos proyectos de ocupación. ¿En Vallecas os encontráis con una buena cantidad de vivienda vacía? En Vallecas hay bastante vivienda vacía, como en otros barrios. Vivienda de las que han sido desalojadas las personas por parte de los bancos. El IBIMA y el Azora también se dedican a echar a la gente y luego a poner planchas de metal en las puertas para que la gente no utilice esas viviendas. Y vamos, sí que no, ahora mismo no sé la cantidad exacta de viviendas, sí, que tiene que haber, uh-huh, pero vamos, sabemos a ciencia cierta que hay un montón. O sea, nosotros en vez de ocupar llamamos recuperar, porque consideramos que las casas ya están, vamos, ya las hemos pagado, son nuestras. Y bueno, luego aparte también en el barrio hay un movimiento bastante fuerte, un movimiento ocupa, ¿no? Más de corte anarquista, libertario, que siempre ha habido y que bueno, ellos llevan muchos años con esta práctica y por supuesto que ahora en momentos de crisis vuelve a estar ahí a la orden del día, aparte de la gente que no está politizada y que también ocupa por necesidad. Claro, se está dando una situación curiosa en el barrio, porque por un lado está, como comentabas tú un poco, la ocupación de vivienda que en este barrio lleva muchos años, que confluye ahora también con otro tipo de sectores sociales que antes no ocupaban y que por razón de crisis y tal lo está haciendo. Sí, también el perfil suele ser bastante diferente, ¿no? Porque, bueno, es gente joven, digamos, el ocupa de toda la vida, no suele tener así cargas familiares, pero claro, en cambio en este momento nosotros nos encontramos con que son familias, que pueden tener 2, 3 hijos. Cambiar de vivienda significa que el colegio de tus hijos pueda quedar lejos, que... bueno, un montón de cosas que a gente joven pues igual en ese momento no le influyen tanto. Entonces también la otra parte que hacemos en la PA es queremos regularizar esa situación. O sea, vamos a presionar al propietario de la vivienda, sea un banco, sea la Sareb, y a solicitarle un alquiler social. O sea, uno de los bloques que hemos ocupado aquí hemos conseguido 11 alquileres sociales que salen entre 50 y 70 euros, el más caro. De momento por 3 años. No sé si la pelea ahora se va a volver a retrasar y dentro de 3 años tendremos que volver a pelearlo, pero bueno, ahí estamos para pelearlo. Pues nada, muchas gracias, Dani, y mucho ánimo. Nada, a vosotros y que continuéis ahí con la radio. Gracias, salud. Salud. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. En los años 70, una serie de gente que vivíamos en Vallecas entonces, o militábamos en Vallecas, nos replanteamos un poco intentar hacer una especie de análisis sociológico, muy modesto, pero dentro de nuestras posibilidades, de cómo era la estructura urbana y de clase de Vallecas, intentando unir dos cosas que nosotros eran fundamentales en su momento: el sentido de clase, de permanencia, de obrera, la estructura del barrio obrero, y la estructura urbana, cómo se determinaba urbanísticamente lo que era Vallecas. Es muy claro que Vallecas es una especie de cuña que se inserta en Madrid con dos limitaciones geográficas que hacían al barrio difícilmente creciese más, que era, por un lado, entrevías, con todo el foso de las vías que impidían su desarrollo en la zona que iba hacia Villaverde, y en la zona de Moratalá, en lo que fue después sería la carretera de Valencia, con el foso que entonces separaba a Moratalá de lo que era Vallecas. Moratalá primitivo, que no existía nada, que eran cuatro casas, y lo que era Vallecas. Y esa división geográfica hacía que Vallecas, esa cuña muy típica y geográficamente. Y luego eso unía la estructura de clase, que era un barrio fundamentalmente que se había empezado a crecer muy mucho a partir de los años 50, una inmigración de autocasas, de gente que se hacía sus casitas como supervivencia, unas condiciones de vida infrahumanas, y que de alguna forma determinaba que estaba la primera generación que vino, los años 50, 60, una generación machacada por la guerra, que lo único que le preocupaba directamente era subsistir ante el hambre, de alguna manera, y que en ese sentido su única capacidad era de resistencia, aguantar para poder, porque el pueblo no podía ni resistir y se morían de hambre. Eso fue forzando dos características, que eran la geográfica, de ser un barrio aislado del resto de Madrid, que solamente se podía salir con metro o con autobuses, y una estructura urbana interna muy definitoria, a base de unos ejes de comercio, que era la Avenida Albufera y Montigueldo. Entonces, ahora mismo ya no existe eso nada, que de alguna forma se vertebraba lo que sería el comercio, la diversión y el ocio. Los cuatro cines o cinco que había entonces estaban en esas dos vías, entre la Avenida Albufera y fundamentalmente y la Montiguelo, y se estructuraban lo que sería el comercio y la vida social de Vallecas, y el resto eran estructuras de resistencia, vamos, de resistencia, de supervivencia, pequeñas tiendas, que luego poco a poco el desarrollismo de los años 70 fue cambiando evidentemente el barrio, pero fundamentalmente eso se mantuvo hasta los años 70 y tantos sin cambiar. Y todo fue, luego se habla de entrevías y demás en el pueblo, pero fueron ya posteriores, ¿verdad? Pero la estructura, eso determina una forma de entender y ser del vallecano muy propio, que une dos cosas: la estructura de un sentimiento de permanencia local muy típico, que en pocos barrios de Madrid se daban, es el sentimiento de vallecano. Es decir, incluso eso, uno lee a eso también la existencia de un grupo deportivo, de un club deportivo, el Rayo, y una estructura de diversión, entre comillas, y de vida, en el que los vallecanos entonces decíamos, bajo a Madrid, porque Vallecas era otra cosa, era Vallecas, no era Madrid, bajo a Madrid, o bajo al puente, que íbamos para arriba, bajo al puente para ir luego a Madrid, ¿me entiendes? Entonces eso determinaba una estructura urbana muy personal y muy sentida, un sentimiento muy localista urbanamente. Y luego un sentimiento de clase en el sentido que el vallecano se sentía obrero, trabajador, y entonces en ese sentido se unían las dos cosas, el sentimiento de permanencia a una estructura urbana muy definida, con todo lo que implica eso de para bien y para mal, y una estructura de clase, con la estructura clara de clase obrera. Entonces eso para nosotros fue muy importante, ese análisis, porque nos permitió después ver analizar fenómenos como fueron analizando los fenómenos de la aparición de las asociaciones vecinales, las asociaciones de vecinos, la aparición de los clubes juveniles, cómo esas estructuras asociativas más o menos importantes o importantes que se iban dando, o sea, que el barrio se iba dotando. Es decir, no es casualidad que las primeras asociaciones de vecinos surgen en Vallecas, que en Vallecas tuvieron un gran desarrollo los clubes juveniles vinculados a las parroquias, con todo lo que implicaba. Todo eso determinaba una estructura, vuelvo a repetir, urbana, muy peculiar, de clase y estructura urbana de entidad, una entidad local que difícilmente se daba en otro barrio de Madrid. Y en Vallecas, en ese sentido, lo diferenciaba. En aquel momento era muy difícilmente que alguien dijese, yo soy de Carabanchel. No, yo, en cambio, un vallecano es, yo soy de Vallecas, punto. Y nunca decía Madrid, yo soy de Vallecas, punto. Y en ese sentido, esa experiencia, de alguna forma, nosotros lo fuimos vertebrando entonces lo que eran nuestras experiencias sociales y políticas que desarrollamos en aquel momento, pues el Ateneo de Vallecas, lo que sería después el colectivo ecologista Boulevard, o el propio Libre de Boulevard, o estructuras como la Radio Vallecas, todo ese tipo de estructuras asociativas, culturales y demás, de alguna forma iban siempre impregnadas por ese sentimiento, el sentimiento localista y el sentimiento de clase. Y eso nos diferenció absolutamente de otro tipo de estructuras orgánicas, asociativas. Y eso unió también otra cosa, que era el sentimiento de disfrute. Es decir, para nosotros teníamos muy claro que luchar por nuestras mejoras sociales, políticas, iba unido, profundamente unido al disfrute. Es decir, nosotros no era un sacrificio, sino que la lucha era un disfrute, era un placer. Y en ese sentido no estaba absolutamente unido. Eso nos diferenciaba a otro tipo de personajes o estructuras políticas de Aluso, que eran mucho más de. Que imperaba mucho más el tema del sacrificio. Nosotros el sacrificio, si es que se producía, era como un proceso de disfrute. Es decir, yo no puedo disfrutar ni participar en algo que no esté disfrutando. Entonces, en ese sentido, yo no puedo concebir la militancia si no es un disfrute. Entonces, en ese sentido, para nosotros era eso muy claro. Y eso nos diferenció mucho del resto de estructuras. Incluso eso nos permitió estar en muchas veces en la intuir y adelantarnos a fenómenos sociales y políticos y asociativos que estaban dentro del mundo y que nos fuéramos capaces de intuirlo. En ese sentido, sí que podemos decir claramente que a nosotros, nuestros grupos, se dieron tres cosas. Tres características, que eran el contenido localista, el contenido de clase y el contenido de juvenil generacional. Y en ese sentido, es algo también que es preciso plantear, porque para nosotros, en ese sentido, por ejemplo, el tema del concepto de la música, toda una serie de conceptos, o el concepto del cine, la lectura, toda una serie de elementos, el cómic, toda una serie de elementos culturales, mitos de revistas, Ajo Blanco, recuerdo ahora mismo, Star, o ya me entiendes, toda una serie de... incluso en su vertiente positiva y en su vertiente negativa, como fue luego posteriormente el tema de la droga, que para nosotros también fue, para nuestra generación fue traumante, absolutamente, pero también fue algo muy vinculado, porque era una especie de contención nuestra del disfrute. Eso nos llevó también a un debate muy fuerte, y a un postura, incluso muchas veces antagónicas, y que luego nos marcó a toda nuestra generación, reproduciéndose casi que muchísimas de nuestra generación en, pues en un 30-40% desapareció después con el tema del caballo, los años 80 y 90, y aquello fue terrible, una más que a la nuestra generación, la generación posterior, la generación que ahora mismo puede situarse entre los 45 y los 50 y pocos, toda esa gente, hubo muchísima gente que se quedó en el camino en la historia por la droga dura, vamos, con el caballo fundamentalmente, que fue terrible. Es un poco la historia, así de una forma muy general, de lo que fue nuestra experiencia a nivel de vallecanos en esos años. Es a partir de los años 84, 83, 84, se produce también un proceso muy curioso, se da en Vallecas, que es el siguiente. Mucha gente de Vallecas, la generación entonces de 20 y tantos años, abandonan Vallecas. Unos porque teóricamente tienen una situación ya más asentada económicamente y se marchan del barrio, a otros barrios que ellos consideran en aquel momento mejores. Otros porque socialmente también ascienden, se hacen funcionarios, se liberan políticamente, los sindicatos, en el mundo de la política, y también profesionales, algunos, incluso en el plano empresarial, hay unos curiosos que hay bastantes empresarios que en algún momento surgen de aquellos años, de jóvenes de los años 80 y tantos de Vallecas, y no es curioso, iniciativas que siguen algunos incluso planteadas en Vallecas, que siguen existiendo, pero que eso se dio muchísimo, por ejemplo, y en ese sentido se produce un abandono de Vallecas de una población importante, y sobre todo importante, no, a lo mejor no tanto únicamente como políticamente, sin más que numéricamente, que yo no sabría valorar ahora mismo cuando fui por allí, pero sí políticamente. Políticamente se abandona la militancia de Vallecas, de muchísima gente en esos años. Una lea eso, pues la presentación dura y durísima del mundo de la droga, del caballo en concreto, durante unos años se produce hay un desierto ahí cultural, social, en Vallecas, intenso, intensísimo, que empieza a recuperarse más poquito a poco, pero muy poquito a poco, con nuevas incorporaciones de gente, y que solamente después, unos años después, pero muchos años después, empieza, a partir de 7-8 años, empieza a surgir nuevos procesos y empieza a haber nuevas perspectivas de cambio en el barrio. Curiosamente, en esos años también se produce un fenómeno curioso, que es el nacimiento de un nuevo barrio, que es todo el nacimiento de Palomeras Nueva, con la desaparición del chabolismo en todo el nacimiento, todo lo que el barrio de la remodelación de Vallecas, que implica un cambio absoluto de estructura social, cambio absoluto, que es muy importante. Hay durante 2, 3, 4, 5, 6 años, 10 años se está produciendo una reestructuración urbana intensísima, posiblemente las más intensas que se está produciendo a nivel de Europa. Y eso no es eso ha implicado la gente sale de Vallecas, creo que entra Vallecas Centro, Montiguel, Abril, Albufera y Palomeras, para sentarse en las nuevas Palomeras. ¿Qué pasa? Que todos esos pisos que se van abandonando son recuperados para inmigrantes nuevos. Entonces ahora mismo tenemos todo lo que es el primitivo Vallecas, el Vallecas viejo, lleno de inmigrantes que han recuperado esas casas que, de alguna forma, las nuevas clases sociales de vallecanos las habían dejado por malas. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. La Brecha es un centro social, que está ubicado en Vallecas. No podemos decir que en el medio, pero sí que tiene una ubicación bastante cercana a una de las arterias principales, que es la Avenida de la Albufera. Era un requisito que nos marcamos cuando empezamos. Un poco por explicar así a grandes rasgos lo que es el proyecto, el centro social, como su propio nombre indica, intenta un poco hacer ese punto de convergencia entre el barrio y distintas sensibilidades que existen y que queremos fomentar, ¿no? El proyecto se articula con una librería, una ludoteca, también tenemos una biblioteca, un poco todo como arteria principal del proyecto, y luego lo que es más importante sería el punto de encuentro, no como eje de financiación, sino un poco como aglutinador de espacios, de personas y de ideas. Y a partir de ahí, pues bueno, nacen un montón de actividades que vamos realizando cuando vamos pudiendo, tenemos capacidad y cuando podemos y nos surgen propuestas desde fuera. Bueno, realmente es verdad, Vallecas es un barrio que tiene una tradición de lucha, una tradición asociativa muy fuerte, política y a todos los niveles. Realmente hay un tejido asociativo muy fuerte y social sobre todo, pero sí que después del eje del 15M, no vamos a decir, no sé si decir post 15M, pero sí que se dan unas circunstancias en el barrio en el que sí que vemos que hay un montón de proyectos y de fuerzas políticas que tienen una trayectoria y un trabajo hecho en el barrio muy bueno, pero sí que vemos un espacio, no sé si carencia, pero sí que a lo mejor la carencia es más de los que lo montamos, más que del propio barrio, pero sí que vemos un grupo de gente bastante heterogéneo. Podemos decir que la brecha surge de gente muy cercana o militantes del movimiento anarquista, personas que vienen del entorno del 15M, de la asamblea del barrio, vamos, gente más del sector antifascista. O sea, que sí que se da una circunstancia en la que un grupo de gente heterogéneo decimos, oye, aquí se puede montar esto, hay un montón de proyectos, pero sí nos apetece hacer un espacio en el que no se identifique o en el que no haya una referencia explícita a ninguna ideología, aunque tengamos unos valores transversales, pues de apoyo mutuo, de solidaridad, acción directa, ¿no? Pero sí que tratándolo un poco de esa perspectiva estética y de proyección hacia el barrio, que no sea un impedimento, pues eso, la parte autorreferencial que a veces criticamos o hacemos una autocrítica al movimiento libertario que muchas veces pasa. Y surge realmente de ahí. Realmente sí que es verdad que es muy agradecido, que tenemos muy buen trato tanto con proyectos más sociales como proyectos más marcados con líneas políticas diferentes, pero sí que veíamos ese espacio vacío para poder hacer algo, y sobre todo acercándonos mucho a lo que es la Avenida de la Albufera para evitar esas barreras muchas veces que tienen los barrios no periféricos, porque ya no son periféricos, pero sí que no están en el centro de Madrid, que siempre se tiende mucho a, pues eso, a esa centralización de la política. Ahora hacemos justamente un año, el 14 de febrero es cuando hicimos la inauguración formal del proyecto. Ya llevamos un año un poco meditando todo esto que te he contestado antes sobre de dónde surgimos y por qué nos lanzamos a hacer este proyecto. Y bueno, este año ha sido un poco también de toma de contacto dentro de así los objetivos a corto plazo que nos planteamos. Estaba un poco el llegar a intervenir desde dentro, desde el propio proyecto, no lanzándonos a una intervención de necesidades que pueda tener el barrio, simplemente trabajando la parte interna. Hemos ido trabajando sobre todo actividades, por un lado, con un corte más político de presentaciones de libros, fomentando un poco el proyecto de la biblioteca, intentando que ruede solo. Y bueno, por un lado hemos tenido esa parte, luego hemos fomentado un poco actividades más de debate, autocrítica, siempre intentando, aunque no siempre se consigue, pues generar un debate más abierto, que no sea a lo mejor solo una postura, porque en general en la brecha no trabajamos la parte de postularnos sobre temas, sino que no somos más una especie de órgano gestor de un espacio, más que un colectivo político posicionado. Entonces siempre hemos intentado hacer este tipo de actividades. Y luego, por otro lado, pues también viendo un poco las necesidades del barrio y trabajándolas, y como vecinos y vecinas que somos del barrio, vamos, no desde una situación de un pequeño altar en el cual podamos ver lo que está bien y lo que está mal, Hemos trabajado un poco, pues eso, hacer cosas, actividades con chavales. Hemos lanzado el punto este de la biblioteca, el proyecto para chavales y para no tan chavales, y buscar un poco ese espacio de ocio que pueda servir, pues eso, para ir conociéndonos, para que la gente se abra y conozca otra realidad, pues eso, jugando a los juegos de mesa o charlando y tomándose un té. Y así, por último, otro tipo de actividades han sido más relacionadas con la parte del teatro, la parte cultural, intentando abrir una agenda cultural interesante en el barrio, conciertos de hip hop, de grupetes del barrio, grupetes de fuera que nos apetecía que la gente del barrio escuchara, y buscando un poco esa balanza entre lo cultural y lo político, pues eso, para que se haga amable, se haga cercana la brecha y un poco las actividades que proyecten pues gusten un poco a todo tipo de gente. Vallecas, del LP Nueva Numancia, de Juanita y los Feos, un grupo madrileño que se estrenó en el 2006 con Robot Gigante Avanzado. Este último trabajo de la formación de Madrid es un claro guiño al barrio protagonista de nuestro programa de hoy. Además, por si queréis consultar las distintas actividades que se realizan en La Brecha, os dejamos su página web, que es www.cslabrecha.org. El local además está situado en la calle Picos de Europa 11, letra I. El metro más cercano es Nueva Numancia y su horario es de miércoles a domingo de 7 a 10 y los viernes y los sábados de 7 a 12 de la noche. Os dejamos con la siguiente entrevista que realizamos esta vez en la parroquia de Carlos Borromeo de Entrevías. ¿Qué trabajo hacéis aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo? Bueno, no hay un trabajo explícito, ¿no? Ahora mismo estamos un grupo que estamos llevando el ropero, pero hacemos más cosas. Llevamos 30 años aquí en el barrio. Pues no sé, cuando se acoja la gente se la acompaña, se visitan presos, se hacen bollos para los desayunos del gallinero, no sé, se compone la comunidad y lo que salga pues es solidario con otros grupos a los que acompañamos. Ahora estamos preparando un acto por el primer aniversario de los muertos del Tarajal y se prepara desde aquí, luego se convoca. ¿Qué tipo de problemas os encontráis aquí en el barrio de Vallecas? Pues aquí de todo, sobre todo dependiendo de la inmigración, pero también hay gente nacional que está viniendo, ¿no? Casi todo el mundo emigrante. Pues problemas de hambre, de no tener ropa, de no tener sábanas, de vivienda que los echan. Pues no sé, de la gente joven, muchos problemas con la policía que los persiguen y los acosan. Nos encontramos con un caso represivo, además, de un vecino de Vallecas, que es el caso de Alfon, ¿no? Que también, bueno, aquí en la parroquia se ha dado lugar a reuniones para apoyarle. Aquí se le deja el espacio a casi todos los grupos, ¿no? Eso es otra cualidad que tiene esta parroquia. Aquí se reúnen los de las marchas, aquí se reúnen los de lo social, aquí se reúne la gente de Alfon, aquí se celebra cuando acaba el curso las charangas, cuando acaba ahora para los carnavales la fiesta del barrio se hacen aquí. Este local es un local que se comparte y está dispuesto para todos los movimientos sociales, para los políticos no. Es muy curioso que nada más llegar te encuentras una parroquia en la que ponen gigante CIES, ¿no? Sois una parroquia un poco especial. Bueno, de hecho no la quiso cerrar el obispo, ¿no? Sí, no somos especial, vivimos el Evangelio denunciando las injusticias y desde ahí, ¿no? Y como nosotros pensamos que los CIES son ilegales y anticonstitucionales. Ayer salieron dos leyes otra vez, porque está la gente presa sin tener delitos, pues los tenemos que denunciar, ¿no? Y entonces, pues lo hacemos desde la conciencia. Bueno, Sara, además de participar en la parroquia de Entrevías, también forma parte del colectivo Madres contra la Droga. Sí, yo estoy en Madres contra la Droga desde el año 86. Tuvimos a los diferentes tiempos, tuvimos diferentes actividades, siempre denunciando, porque eso lo dicen, en principio éramos alegales, no teníamos estatuto, cuando la gente empezó a pedir dinero en nuestro nombre y se lo daban porque para callarnos y nosotros no éramos, decidimos hacer unos estatutos y nuestro estatuto contempla que hemos nacido para denunciar, presionar y exigir y nunca pedir más policía. Y desde esas reglas, pues funcionamos. Somos el último coletazo ya del mundo de la heroína. Tenemos muchos, muchos, muchos muertos. No solo por la heroína, luego vino el SIDA, luego se contagiaron las mujeres, luego nacieron niños con SIDA y se han muerto. Y nosotros nos gustaría saber quién fue el culpable, quién mató a nuestra gente. Porque a la gente de ETA y a la gente del terrorismo islámico tienen un culpable. Y los nuestros, nosotros no somos víctimas de perder 5 o 6 hijos de algunas familias. ¿Quién nos va a pedir perdón? Se enriqueció la banca y se enriquecieron la gente de blanquear el dinero de la heroína matando a los nuestros. Y los nuestros no los mató la gente mala. Los nuestros eran unos sinvergüenzas y merecían morir. Y queremos que, nos gustaría que algún día se reconociera que hubo unas víctimas, que fueron 2 generaciones y que nadie pagó por ello ni nadie pidió perdón. Nosotros no tenemos capacidad ya para odiar, porque si odiamos no podemos querer a los que quedan. Entonces, pero eso queda, eso pensamos. Vallecas fue un barrio especialmente castigado por el tema de la droga, sobre todo en los años 80, ¿no? Sí, todo el sur. Los cinturones de las grandes ciudades, donde había un colectivo de gente joven que eran hijos de los que lucharon contra la dictadura, que podían ser pues un colectivo que podía luchar por sus derechos, fue muy fácil aniquilarlos metiendo una sustancia muy aditiva y muy cara que los exterminó. Además de toda la gente que falleció por la razón de la droga, en el Estado español hay un porcentaje muy alto de la población presa que lo está por cuestiones de drogas, o sea, que también afecta a temas de reclusión, ¿no? Hombre, cuando la primera acción que hicimos nosotros fue para pedir otra, que la única solución que estaban dando era policial y penal, ¿no? Y entonces, empezaron a crecer las cárceles. Aquí en Madrid había 2, hicieron 6 más para quitar Carabanchel, 6 más. O sea que la gente que está por pequeños hurtos todavía están arrastrando condenas de cuando la heroína. Ahora mismo hay una chica que está en Ávila que era heroinómana politoxicómana, porque los psiquiatras los convirtieron así, que entró para cumplir 2 años, lleva 6 y tiene 20 de... y todo se lo ganó en la cárcel. Las cárceles fueron un centro de exterminio para nuestros chavales. ¿Qué perspectivas veis de futuro en el barrio? ¿Qué creéis que va a pasar? Pues no lo sé, no sé qué va a pasar, pero estaría bueno que la gente despertara. Para nosotros ya el trabajo que estáis haciendo de solidaridad y de apoyo mutuo entre la gente del barrio ya forma parte de la construcción de un nuevo mundo, en realidad. Es que, pero lo hemos ido descubriendo poco a poco. Nosotros llegamos ahí porque estaban matando a los chavales. No habíamos leído a los pensadores, no habíamos ido a la universidad. Nosotros respondíamos a las agresiones. Entonces, íbamos siempre por detrás casi, ¿no? Pero en el caminar descubrimos que éramos feministas, descubrimos que éramos anticapitalistas, descubrimos que éramos ocupas, porque las casas todas vacías con guardias jurados, nos han juzgado por ocupar, y descubrimos que éramos... antiglobalización, fuimos del movimiento anti-mastery, ¿no? Lo que significaba Europa, que nos lo vendían como un regalo, mira, de aquellas aguas, de estos lodos. Todo eso desde la experiencia. Sí, descubriendo poco a poco y viviendo la experiencia. No nos lo contaban en la universidad ni nada. Eso marca más, sin duda. Pues no sé, te vas a descubrir, pero te da la sensación que vas como después, ¿no? Pero bueno, la ideología está ahí, ¿no? Y mientras tengamos respuestas, pues pensamos que estamos en el buen camino. Mientras podamos contestar y decir por qué, no, porque sí, por esto. Bueno, Sara, muchas gracias por tu tiempo y por tu labor en Vallecas. Es verdad. Hay que promocionarle un poco en la radio. Cuéntanos, que es muy interesante que la gente lo pueda leer, cómo se llama, quién lo ha editado. Pues mira, Clinamen lo ha editado. Se titula Para que no me olvides, para que no se olvide las generaciones que murieron, y narra la lucha nuestra, ¿no? Cómo luchábamos, lo que nos pasaba. Tiene la ideología, la marcan la gente con la que llegamos a conectar para pedirle cosas o exigirle. Habla gente de la Asociación contra la Tortura, habla Manuela Carmena, que fue juez de vigilancia, habla el cura de aquí, habla los chavales, habla del movimiento antimastri, habla Ramón Fernández Durán, que ya no está. Y luego hay anécdotas que eso marca cómo el capital no te permite ni enterrar a los hijos, ni llorarlos. Y luego, bueno, está prologado por Enrique de Castro. También habla Arturo Beltrán, que es de la Audiencia Quinta, que era de vigilancia de la audiencia, sobre todo lo que tenía que ver con las cárceles. Uh-huh. Y bueno... Y vuestros textos también. Los textos también. Bueno, no tenemos muchos textos, no sé. Sí, las entrevistas y luego nos la pasaron. Y ya lo han elegido Libro Anarquista, no sé por qué. Hemos ido a todas las ferias de los libros anarquistas del país, a casi todas, menos a Madrid. Hemos estado en Zaragoza, en Palencia, en Burgos, en Valladolid, en Barcelona, en Palma de Mallorca. Que ha tenido muy buena acogida el libro. Sí, hemos hecho... Bueno, la primera vez que lo editó la Editorial Popular, no compréis nada, son unos ladrones, nos engañaron, nos hicieron una mierda de libro, se rompía, y encima nos cobraron muchísimo y no hicieron los que cobraron, bueno, una. Pero luego sí se lo pasamos a Clinamen, que ni nos han... Y ellos lo han hecho muy bien. Han corregido la falta de ortografía que el otro tenía, lo han hecho muy bien y más bonito, con unas pastas muy bien, no unas pastas de cartón, y así vamos tirando. Ha tenido mucha aceptación, lo que pasa es que ha estado muy mal distribuido. Ahora está mejor desde que lo tiene Clinamen, pero antes no muy mal. Thank you. Hemos hablado con Dani de la plataforma de afectados por las hipotecas de Vallecas, con Paco, vecino del barrio y cofundador de distintos proyectos asociativos de Vallecas durante la transición, con José del Centro Social La Brecha y con Sara de la parroquia de Entrevías. Pero sin duda se han quedado en el tintero otros muchos proyectos y compañeros del barrio, muchas historias de vida, muchas experiencias y muchas luchas que procuraremos recoger en otras ediciones de Cabezas de Tormenta. No queríamos despedirnos sin recordar a Wilfred Aguanavare, que falleció hace unos días con tan solo 48 años a consecuencia de un grave cáncer. Wilfred disputó 177 partidos de liga, 76 en primera y 101 en segunda, como guardameta del Rayo Vallecano, con el que logró dos ascensos en 1991 y en 1992. Además, con la selección nigeriana, Wilfred conquistó la Copa de África en 1994. Pero Willy, como le gustaba que le llamaran, no fue solo un buen futbolista. También se trata de un hombre que estuvo vinculado a la lucha contra el racismo. Estrechamente relacionado con el grupo Bucaneros, participó en distintas jornadas por un fútbol antirracista. Con la llegada del final de su carrera futbolística, Willy encontró trabajo en una empresa de mensajería mientras entrenaba a los porteros del equipo aficionado del Coslada. Cuando se dio a conocer su delicado estado de salud, Carmen Martínez, la anciana de 85 años desahuciada de su casa en Vallecas y a la que el Rayo ayudó habilitando una fila cero para recaudar dinero tras la mediación de la PA en el caso de su desahucio, decidió donar 10.000 de los 21 euros recibidos para facilitar el viaje de la familia de Wilfred a Madrid y que pudieran pasar con él sus últimos minutos de vida. Un problema con el visado retrasó para siempre ese reencuentro. Descansa en paz, Willy. Y para vosotros, radio oyentes, nos despedimos escuchando Vallecas Resiste, de H. Canino, con Lion City. Salud y fuerza. Que nos quieren decir, tienda. Mi gente de Vallecas resiste y más no pueden pedir, tienda. Si tiran de la cuerda, fren, pues se puede partir, tienda. Pero seguimos con fuerza, no, no nos vamos a rendir, tienda. Con mi gente vamos a mil. Ahora te lo canto, ahora te lo pongo para que pares un rato, para que te vadas y no te vuelvas al tarro. Porque aquí no importa lo que nosotros digamos, solo importa la verdad y así lo demostramos. Los MC de un rasta te van a aplicar lo que es la casta y sin tener apenas pasta, pero así es como la casa. Mi gente machaca y te da otra vuelta de tuercas. Esto va a llegar para el mundo, no hay frontera, no hay barrera ni más pena, solamente gente buena como el Lion cuando suena. H Canino significa más problemas, H Machete ya lo sabes, es mi emblema. Siempre en contra del que manda y del que ordena, de todas esas cosas que siempre nos frenan. Menos decir te quiero por miedo a que pierda, ahora escucharnos va a ser vuestra condena. En el barrio todos ayudan, somos lo que somos porque aquí no hay ningún Judas. Aquí se vive al día, se sale como puede, se respiran melodías que acaban siempre en paredes. Somos hombres y mujeres diferentes, somos el futuro que lucha por un presente. Somos compadres que si tú sufres lo sientes, pillamos micro pa' que se entere la gente. Y tú no lo olvides, deja de estar triste, todo cambia con el tiempo, ya lo viste. Para aprender primero debes confundirte y saber que mucha gente lo que quiere es hundirte. Y por mucho que te joda, Vallecas resiste. Y si tú vas de chulo aquí se acaba con tu estirpe. Esto es lo que pasa cuando juntas gente humilde, que se componen temazos de este calibre. Mi gente de Vallecas resiste y más no pueden pedir, tienda. Si tiran de la cuerda, fren, pues se puede partir, tienda. Pero seguimos con fuerza, no, no nos vamos a rendir, tienda. Con mi gente vamos a mil. Esto es mi talento, meterle violento. Son muchos años en el barrio los que llevo pidiendo respeto. Así que cállate la boca, cabrón, que nos tienes contenta. Me limpio el bull con tus presupuestos. Me fumo un blon con las multas que me ponen tus borregos. Punk y rasta, antisistema yo me siento. Venís al valle es un acierto, por supuesto. Aquí las abuelas a los putos materos le sacan el dedo. Es un sentimiento, así es Vallecas, barrio obrero. Gran corazón de humilde monedero. Préndelo al poderoso caballero con dinero. O ese gobierno si se ponen fieros pido por mi gente. Porque el futuro no sea tan duro como ellos pretenden. Lucho por mi gente, me han enseñado a ser valiente, hacerles frente. No te sorprendas si se rompe la cuerda de repente. La libertad ni se compra ni se vende. No me deja opción con su corrupción, que ya le di que España number one del top. Falta evolución, ponerle ganas y pasión. La cuerda se rompió y bueno su temor, buena conspiración. Esos hijos putos esperan mi traición. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién no? Mi gente de Vallecas resiste y más no pueden venir. Si tiran de la cuerda, friend, pues se puede partir, yeah. Si abrimos con fuerte, no, no nos vamos a rendir. No, no, no. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién da? Mi gente de Vallecas resiste y más no puede pedir. ¿Quién da? Si tiran de la cuerda, friend, pues se puede partir. ¿Quién da? Pero seguimos con fuerte, no, no nos vamos a rendir. ¿Quién da? Vamos a mí, yeah. Ellos mi gente de Vallecas resisten. Llenas, yeah, eh. Oh, no, no, no, chica negra. Mrs. Law, reggae Mrs. Peace.